Pero es eso, nos venimos preparando muy conscientes de que es la despedida y que lo tenemos que disfrutar muchísimo porque es lo último. Sí, estamos cerrando un ciclo, cerrar una etapa para comenzar cada uno un camino personal, individual, de cierta manera. Así que sí, es una mezcla como de adrenalina, de emoción, también... Escapar con la misma fuerza y energía una vez más. Te queremos ver, también encontrar y revolucionarte en verdad. Porque creemos que el nuevo mundo es posible. Todos unidos daremos cuanto realidad. Revolución Teen, aquí ya llegó para hacer especiales tus tardes. La revolución aquí comenzó, no te muevas ni un instante. Revolución Teen te alegrará, le pondrá las pilas a tus tardes. La revolución es un hecho ya, te esperamos ahora, súmate. Hoy más recuerdos encontrarás en los debates. Ten en cuenta que vos podrás allí participar. Los especiales dedicados estarán. Prepárate que la revolución en marcha está y no va a parar. Somos la nueva generación que ya se viene, que se entera para hacer la revolución. Revolución Teen, aquí ya llegó para hacer especiales tus tardes. La revolución aquí comenzó, no te muevas ni un instante. Revolución Teen. Muy bienvenidos, 4 y cuarto de la tarde en vivo. Comenzamos con Revolución Teen, un sábado muy pero muy especial. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola familia revolucionaria, bien lo decía vos. Hoy es un sábado muy especial, estamos contentos, se nos despiden los Teen, che, hoy es un día especial para todos los fanáticos, ¿no es así, Luke? Comienzan a despedirse los Teen Angels a partir de hoy, primera función, baja el telón finalmente, pero nosotros vamos a estar acá durante toda la despedida, vamos a hacer especiales, va a estar bueno esto. Va a estar bueno, nosotros todavía tenemos por más, aunque los Teen Angels se despidan, nosotros vamos a estar acá siempre presente. Totalmente, y ya arrancamos, info de último momento, la tenemos. a nuestra conductora estrella, obviamente. A Gaviota, sí señor. Ahí en el Gran Rex y nos está pasando toda la data de lo que está pasando en este momento en el show. Y antes de nosotros estamos tuiteando el minuto a minuto de lo que pasa en el Rex. Exacto, y ya te voy contando algo para no esperar tanto. Viste que los chicos nos dicen, cuenten cosas del show, qué está pasando en este momento. Bueno, estamos claro ahí. Sí. Estamos ahí. Y me está pasando la data en este momento. Nuestra querida Gaviota, de que Gastón está muy arriba, está muy arriba bailando, está disfrutando del show. En realidad los cinco están con sí. todo, pero Gastón especialmente se lo ve muy arriba bailando, pero en Mírame, Mírate casi se le pienta un lagrimón sí. Gastón, es una sí, está alborotado especial. Gastón, está alborotado. Sí, está muy emocionados los chicos. Es un momento muy pero muy especial y nosotros los vamos a estar acompañando. En un rato viene Gaviota para acá y nos va a estar contando todo en detalle. En vivo desde Gran Rex, así fresquita información última, antes, de último momento antes sería. Antes que nadie, así que les agradecemos a los chicos de todo de Cris.net. En este momento nos están escuchando a través del blog. Se pueden meter ya mismo, y te cuento una cosa, Lucas, a vos y a todos los chicos que están allí del otro lado, que se pueden meter, y hay una encuesta en vivo que estamos haciendo hasta el final del programa, y tiene que ver con esto, tiene que ver con esto de la despedida de Teenage. Ah, sí, la estuve viendo, sí. Exactamente, se pueden meter en todo de Cris.net y ahí pueden votar, y entre otras opciones que planteamos en esta encuesta, preguntamos, ¿no? ¿Qué pensás? ¿Teen Angel será recordado con el paso de los años? Y tenemos las opciones para que contesten los chicos, para que ahí voten. Sí, una de ellas es que Teen Angel obviamente va a ser recordado con mucho amor e intensidad. Obviamente, sí, tenemos el sí y el no clásico. El clásico, el sí o no, digamos. Exacto, es algo pasajero. Sí. También es otra opción para todos los que... Claro, los que quieran opinar, sí, así que ahí se pueden meter. Estamos en vivo, a las 6 de la tarde cerramos la encuesta y vamos a ver cuáles son los resultados, ¿sí? Y vamos a ver acá si viene Gaviota para que nos cuente todo, que ese sería la estrella de hoy día, Gaviota, que nos cuente todo. Va a estar, obviamente, acá en un ratito, nada más. Pero ya empezamos, arrancamos con todo, ¿eh? Está explotando, te digo, la radio, los mensajes a través de Twitter. ¿Dónde nos pueden escribir, Lucas? Lo pueden escribir a través de Twitter, nos buscas como @lucasl0. Perdón. Uy, ¿cómo estoy? Estamos nerviosos, sí. La verdad que sí, estoy nervioso, no sé por qué. Tranquilo. Va bien. Vamos bien, no sé, hay mucha presión hoy día. Sí, vamos de nuevo. En Twitter nos pueden seguir en @revolucionteenoficial y así nos pueden buscar. Después en nuestra página web. @revolucionteen. Uy, ¿cómo estoy? Por favor. Tranquilo. Te damos una pastillita para que bajes. Sí, en @revolucionteen, ahí nos pueden buscar en Twitter. O si no, en Facebook, también nos pueden buscar en el buscador de Facebook, nos pueden buscar como Revolucionteen Oficial. Si no, a través de nuestra página web, nos pueden seguir en www.revolucionteen.radio12345.com o a través de todecris.net. Exactamente. Ahí se pueden meter los chicos, pueden votar en esta encuesta y además tenemos un regalo para todos aquellos que ingresen al post de todecris.net. Pueden escuchar, descargarse, mejor dicho, a su PC, un enganchado de Teen Angels en vivo, ¿sí? Con 4 clásicos impresionantes con la banda en vivo, así que bueno. Ahora puedes ingresar todecris.net, te metes, escuchás la radio. ¿Qué más? Chateás con los chicos. Exacto. Chateás con otros fanáticos, digamos. Exacto, y además obviamente podés descargar este enganchado que ya en minutos lo vamos a estar poniendo para que disfrutes de la emoción también de lo que se vive en el Rex en estos momentos. Te juro que yo tengo una emoción, por eso es que me trabo, que por eso, o sea, estamos todos conmovidos, la verdad. Estamos muy emocionados, es verdad. Bueno, vamos a ir contando todo a lo largo de la tarde. Hasta las 6 tenemos un gran programa y ya arrancamos. Hasta las 6, o si nos llega Gaviota un poquito más tarde, vamos a ver. 8, 9, no creo sonando. Que tampoco. Además, Gaviota tiene que ir a la función de las Brujas Salem también. Claro, también, así que tranquilos. Bueno, vamos a comenzar con el programa del día de hoy y nos metemos con este primer tema, ¿sí? Porque Teen Angels arrancó con todo en el día de hoy. Sí, a full. Y arrancó con un tema impresionante. Así, porque explotó el Rex con este tema. ¿Cuál es? Llega en forma de amor y explotaba impresionante a full cuando sonaba este tema. Sí. otro color. Es el mundo que me espera y al que mi sueño me lleva y que tiene lo que quiero yo. Hoy creo que todo puede ser mejor. Hay un camino donde brilla el sol en otro lugar. Juntos, porque la verdad que eran todos muy chicos, muy pendejos y fue bueno, todos seguimos siendo pendejos, todos crecimos nosotros de este lado de la pantalla mirándolos, pero ¿cómo fue esto de crecer juntos estuvo, y compartir tantas estuvo cosas? Bueno, compartimos un montón de cosas juntos, desde grabación, de programa hasta disco, giras, y está bueno ver a yo personalmente miro a los chicos y veo cómo crecieron personalmente y profesionalmente y me llena de orgullo. Es espectacular ver su crecimiento, las cosas que hacen, dónde están ahora. Eso está buenísimo. La relación con los fans, porque es muy importante, el artista. Yo sé que se lleva muy mal, pero digo, lo he visto en carne propia, he visto en la salida de los shows, a veces cuando le hacían notas en las radios. ¿Cómo es el fervor? ¿Lo siguen? ¿Es una les gritan? Yo creo que la relación con los fans es la base de todo, digamos. Teenagers no sería nada sin ellas. Y la realidad, sin ellos. Chicas y chicos. Hay muchos chicos también. No, pero es verdad, y se nota en los shows, en los recs, en las giras, que están constantemente gritando, cantando los temas, emocionándose. No hay un límite entre el público y nosotros, el escenario, digamos. Estamos todos unidos, es una fiesta, como siempre decimos, y es impresionante ver que, no sé, no, nos pasa tal vez que a la salida del estudio nos encontramos con fans de teenagers que vienen, que nos siguen hace años, o de repente hay gente que viaja por Twitter que nos dicen que van a viajar a ver el Rex. Ahora, ¿qué van a hacer con esto de la despedida? Cada uno tiene sus proyectos, pero ¿se van a extrañar? ¿Se van a seguir viendo? Sí, va a ser muy raro. Que no se corte. Todos los viernes, una vez por mes, se van a juntar con un asado. Y a cantar. Nos vamos a seguir viendo. Nos venimos viendo hace mucho tiempo, así que no creo que nos separemos tan fácilmente. Bueno, nos pasó hoy que estuvimos grabando. Tal vez fue la luna llena, el mar tan cerca de ti, tu voz llenando mi alma. Pasó tanto tiempo desde nuestro adiós. Muy bien, ahí pasaba entonces ese pequeño tema, como pequeño, gran tema con los que arrancamos. Como pequeño, la verdad es un gran tema. Un gran tema, realmente. Así arrancaba la fiesta en el Gran Rex hace aproximadamente una hora y cuarto nada más. Sí. Y con este tema que estamos escuchando de fondo, con Fabián Manu, fue telonero de Teenagers. Sí. Frente a Frente fue uno de los temas que cantó allí Fabián Manu. Así que está bueno, ¿no? Lo recomendamos. Sí, la verdad que sí. Muy bueno, Fabián. Estuvo el telonero entonces en la función del día de hoy. Y va a estar, obviamente. Y va a estar en todas las funciones. Exacto. Va a estar en todas las funciones. Así que si vas al Rex, te vas a encontrar con él, ¿eh? Bueno, y con esta canción, y obviamente. Con esta canción que va a estar tocando allí en vivo. Bueno, tenemos más data de lo que está pasando en este momento en el Rex. Y a ver, no sé, estamos buscando datos por todos lados. Sí, no. En este momento, mira, me está escribiendo acá nuestra conductora que en un rato va a estar acá contándonos todo en detalle. Qué bueno. Vamos a ver absolutamente todo, la vamos a... Queremos saber todo, queremos entrevistarle y queremos preguntarle de todo. Cosas que le quieren preguntar los fans, acá van a poder preguntarle. Y vamos a estar nosotros simplemente actuando de intermediario, nada más. Exactamente. Lo que estamos escuchando ahora en vivo, no es una versión en vivo, pero este tema... Versión de estudio. Hace instantes fue uno de los temas que reventó el Gran Rex. Y además, sí, te doy una data, hicieron el coreo original los chicos de Teenagers de este tema. A ver si pueden. Wow, la coreo original de allá del año, para que no me acuerdo, del año 2008, ahí está, sí. Puedo sentirme en libertad, busco otro juego, otro mundo probar. Daremos a andar, vamos a bailar, vamos juntos hasta el final. Si me buscas, yo estoy acá. Chiquita brava, te animas, vení conmigo, acá está lo que buscas. Dale, vos anda, vamos a bailar, vamos juntos hasta el final. A ver si puedes, a ver si rompo más, a ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán. A ver si... Este tema sonaba entonces hace instantes nada más en el Gran Rex, explotó el Rex con todo. Con la coreo original de los Teenagers, muy pero muy lindo. Y otro dato más para los fans y las fans. Se decían calentito, seguro, de Gaviota te mando esto, seguro. Calentito, y que les va a gustar a los fanáticos y las fans, más que nada. A las fans, más que nada. A las fans, más que nada, porque hubo muchos momentos... Lalito, para las Lalito. Ah, la wey. Ahí está. Sí, hubo muchos, pero muchos momentos de verdad entre los chicos, así que imperdible. En un rato le vamos a preguntar también, como qué momento, por ejemplo. ¿Vimos le vamos a sacar jugo a Gaviota, le vamos a preguntar de todo. Totalmente. Te digo dos cositas más. En este momento ya están llegando a la parte final del show. Wow. Y sí, empiezan a despedirse los chicos. Y es muy... el momento más emocionante de la tarde, exactamente, digamos. Exactamente, muy pero muy emocionante lo que está pasando en estos momentos en el Gran Rex, porque Rochi y Gastón en estos momentos no pueden hablar de la emoción, realmente se está viviendo un clima impresionante. Y nosotros no estamos en el Rex, pero estamos igual de emocionados. Sí, la verdad que sí, a mí ya me agarró una emoción profunda, quiero que sepan. pero eso que no estamos en el Rex, imagínense cómo será si en estos momentos estuviéramos en el Rex, ¿o no? Exactamente, exactamente, así que se están viviendo momentos únicos, y nosotros acá la verdad que sí. Los estamos reflejando, y vamos ya. A seguir con más... Estamos haciendo que la gente, aquella gente que no puede ir al Rex, siente su oportunidad y sienta lo que vive la misma gente que está en el teatro en estos momentos. Exactamente, porque hay mucha gente que no puede estar por distintas razones, y bueno, nosotros sí. Nos acercamos un poquito nada más. Bueno, obviamente. Vamos con mensajitos rápidos y seguimos sí, con más de... Vamos con los mensajes que hay acá en la gente del chat que nos dice, por ejemplo, Francesca Barnes nos dice: estoy triste, simplemente porque los teams se despiden. Wow, la verdad que sí, estamos todos medio melancólicos hoy día, quiero que sepan. Después, Despina nos dice: Macedonia está acá escuchándolo. Y le mando beso grande y espero que va a tener un show de despedida en Macedonia. Ya estuvimos hablando de eso, cómo tienen que hacer la gente para que los productores vayan allá a su ciudad, provincia o región. Después, por ejemplo, tenemos acá Fiorella que dice: tiene que ser joda, momento Lalita, no lo puedo creer. La verdad que sí, muchos yo también. Momentos. No solamente mucho uno, momento. Dos, muchos momentos. Y después acá tengo a Gracie88 que nos dice: tengo mucho sentimiento encontrado, muchas ganas de llorar. Y todos estamos así hoy día, estamos todos muy melancólicos. Después Estelina nos saluda de Italia, un beso grande Estelina y a toda Italia que nos está escuchando ahí presente como siempre. Después Douglas nos dice: muchos besos desde Brasil, que también Brasil está presente como siempre, un beso grande. Después, a ver, Mariana Junquera dice: todos los tináticos de Brasil juntos en Revolución Teen. Wow, qué buena onda, un beso grande Mariana Junqueira. Entonces, a ver, acá estamos leyendo tu mensaje que se actualiza el minuto a minuto. Después Mar Joire nos dice: hola, soy de Perú y como no podía ir al sex, como me gustaría estar en Argentina e ir al teatro. Suerte para las chicas y a los chicos que van a ir al sex. Muy bien, wow, tenemos algunos de Twitter y ya seguimos con más música, porque esto es impresionante. Lo podemos leer todos en muchos mensajes. Están llegando muchos mensajes. Muchísimos, muchísimos, así que vamos rápido. Es lo peor esto, no saben cuánto quisiera estar ahí. Nosotros tratamos de acercarlos de alguna forma a través de este programa Todo de Chris también. En un ratito, unas horitas, las fotos y los videos también de todo lo que pasó en el Rex, ¿eh? Así que, ojo. Saludos para Julito de Rosario. Quiere que vayan a Rosario. Bueno, vamos a estar ahí, ¿eh? Estoy llorando. Vamos a estar ahí. Y vos tenés que estar ahí, Luke, también, ¿eh? También, a full. Tengo mucha pena, desde Chile estoy escuchando. Un beso a ustedes. Se está actualizando muchísimo esto. Estoy llorando porque no puedo ir. No, a no llorar, vamos, arriba. No, no. Es una fiesta igualmente, ¿eh? Es despedida, pero es fiesta. Pero es una fiesta. Italia presente, nos dice Gesa Barreta. Escuchándolos desde Colombia, dice Aleja Solano. Y vamos con más música ya. Estamos muy, pero muy emocionados hoy. Todos estamos emocionados. Mucho, todos. De verdad. Vamos con más. Más de la música de lo que sonó hace un ratito nada más en el Gran Rex. Este tema que vamos a escuchar es un acústico, que hacía mucho que no cantaban los chicos. Ah, sí. Exactamente, sí. Este tema lo hicieron en la gira del 2008-2009 y fue un acústico impresionante. Y hoy lo volvieron a repetir dos enganchaditos para compartir con todos ustedes. Sí, la verdad, muy buen tema, ¿eh? Muy buen tema y la versión acústica está genial. Impresionante, las canciones románticas que estuvieron ahí. Y nosotros las compartimos con vos. Vamos con dos ojos y paremos. Vamos. Dos ojos se van de viaje. Tienen conciencia de lo que vendrá. No saben de amor ni de libertad. No tuvieron tiempo y el tiempo se va. Vayamos lejos, mi amor, lejos de acá. Mis ojos pueden llevarnos hacia otra realidad, que sea un mundo mejor. Y la verdad no sea triste, te juro que existe ese lugar.

Ella tiene los ojos más brillantes que el sol y el perfume de un día nuevo que no se terminó. Una vida para mi vida y luz para el corazón. Muero por su cintura, mato por su pasión. Y estoy loco por volverte a ver, loco por volverte a ver. Y estoy loco por volverte a ver. Hasta siempre. Y aunque hoy tenga que irme, sé que no te olvidaré. Queda una canción que me habla de vos, y por eso no te digo adiós. Gracias, no parece suficiente. Y me suena un poco triste escribirte en un papel. Es mejor reír, recordarme así. Es la forma de irme más feliz. Todo lo que compartimos, los momentos que vivimos, nada nos va a separar. Porque se abrieron los caminos desde el día en que elegimos ir a ver qué hay más allá. No es un adiós que ser los dos, es solo dar un paso más. Y por eso no te digo adiós nunca más. Muy bien, ahí está pasando entonces, se me pone la piel de gallina. Este tema está sonando en estos momentos en el Rex. No te digo adiós, ay Dios, ¿cómo no estoy? ¿Cómo estoy yo? La verdad es melancólico acá. La verdad estamos todos con una energía baja, melancólica. Estamos acá todos, wow, ay, qué emoción hacer este programa, por favor. Muy qué bien, emoción. Te cuento algo, Lucas. A ver, este tema sonó. Está sonando ya ahora, momentos finales del Rex. Primero sonó Baja el Telón, con eso se despidieron los chicos. Sí. Terminaron la función, volvieron al escenario y cantaron este tema. La verdad. No te digo adiós, la verdad, Rex, muy buen tema. Todos llorando en el Rex. Así que. Nosotros acá también estamos un poco melancólicos. Nosotros también. Ya está terminando la función en instantes nada más, ¿eh? Y ya, ojalá, ya la vamos a tener a Gaviota en un ratito, sí, contándonos absolutamente todo. Contando todas las anécdotas de la despedida de los Teen Angels en el Rex. Exactamente, ya se viene entonces, Gavio nos va a contar absolutamente todo, está ella ahí, ya están saliendo, a punto de salir del teatro. Bueno, mucha emoción. Ahí en la puerta van a estar todos. Exacto, claro. Exactamente. Bueno, vamos a continuar con más. Vamos a seguir. Si podemos. Con más. y les contamos a los chicos que se están incorporando ahora que tenemos una encuesta en tododecris.net ahora mismo, en este preciso momento se pueden meter y contestan la pregunta del día de hoy que estamos haciendo hasta las 6 de la tarde, ¿eh? Sí, la verdad que sí, es una encuesta, la verdad, muy buena y muy profunda, diría yo. Totalmente, bueno, ¿serán que te llega al corazón? Claro, ¿serán recordados los Teen Angels con el paso de los años? Bueno, podés meterte en tododecris.net y obviamente contestarnos a la encuesta. Tenés 5 opciones, a las 6 cerramos la encuesta y vamos a ver los resultados, ¿sí? Vamos a dar los resultados y obviamente quién gane y si es verdad, los fanáticos son fanáticos y... ¡Uy, Dios! Si los fanáticos son fanáticos y si ponen esta... La pregunta, las opciones serían, digamos. Totalmente. Sí. Tenemos... ¡Uy, cómo estoy! Seguramente, yo pienso... Que va a ser la gran ganadora. Teenagers, obviamente, que va a ser recordado con mucho amor e interés. Seguro, seguro esa opción va a ser la ganadora. Para mí esa opción ya ganó. Obviamente, vamos a ver ya con qué porcentaje. Sí, bueno, a ver, tenemos mensajitos de los chicos que están del otro lado. Algunos, sí, los más lindos, elegiste. A ver cuál. Vamos a ver qué mensaje. A ver, sí, Armin, la verdad estoy leyendo mensajes de los chicos y no paro de emocionarme con todos los mensajes. La verdad, muy bueno su mensaje, chicos. A ver qué tenemos acá. Teen Angel Brasil, por ejemplo, que está cantando No Te Digo Adiós. Seguramente muy emocionado como estamos nosotros acá, que estamos emocionadísimos. Nancy, por ejemplo, nos dice: tengo ganas de llorar, como quisiera que vinieran a México. Saludos a todos y besos. Y sí, la verdad que sí, todos estamos con esa gana de llorar. Nos pinta un lagrimón, diríamos. A ver, Micaela dice: en el Rex, mañana con Baja el Telón y No Te Digo Adiós, como perfecto para llorar. Estamos todos melancólicos. Después, a ver qué otro mensaje tengo acá. Uno profundo, quiero uno profundo. Ah, este. Marjorie dice: un saludo para Perú, que estamos presentes en Revolución Teen. Triste por no ir al Rex, como nunca los olvidaré, estarán siempre conmigo, porque ustedes me enseñaron a crecer con todo el corazón. Teen Angel, sus fans, los queremos agradecer. Un mensaje bastante profundo, desde el corazón, seguramente. Después, Estelina nos dice: nunca olvidaré un todo mi vida, toda la vida los Teen, porque todas las emociones que me dieron en estos 6 años, de felicidad, amor, alegría y amor por vosotros, los quiero mucho con todo el alma. La verdad, los chicos están muy emocionados como estamos nosotros acá hoy día, ¿no es así, Luke? Totalmente. Y vamos ya, esto es así. Final del show, los chicos están muy pero muy emocionados. Gastón y Rochi, la verdad, no pueden parar de llorar. Hace instantes pasaba esto nada más. Y nosotros vamos a seguir un poquito. Quiero que escuches este enganchado que lo pueden bajar los chicos ahora mismo si entran a tododecris.net. En el post de la radio pueden bajar este enganchado en vivo para tener de recuerdo ahí en sus computadoras, en el celular, claro, en un en su CD, escritorio, no, en su escritorio, obviamente, digamos. Escuchemos, escuchemos, sí, un poquito, mira. Vamos nomás. Thank you. preparado el show, hay algún invitado, la sí, puesta de escena, ustedes acostumbran también tener muy buena escenografía. No, gracias. No, está muy bueno, está muy bien creado, lo que el director de show, Mariano de María, que nos está acompañando hace mucho tiempo, bueno, vamos a recorrer una larga lista de canciones viejas, la gente obviamente va a llorar como nosotros, porque va a pasar, sí, pero la idea es que sea una gran fiesta y que todos la pasemos bien y lo disfrutemos. Y bueno, aparte de Baja el Telón, también tenemos otro tema que van a hacer los videos, lo van a llevar para la pantalla chica que lo podemos ver en la tele. Ya lo decidieron, saben cuál va a ser el segundo corte. Algo del amor. Llega en forma de amor. Podría ser, sí. Es un tema muy movido, está bueno, en el show va a pegar bastante fuerte. La idea es que sea una fiesta y ese tema lo es, así que está bueno, va a estar muy divertido. Sí, todo, el ritmo y la letra también, es una letra muy, muy alegre y es tal cual, todo llega en forma de amor, así que nosotros esperamos eso también. Hay más, nunca listas, así que... va a estar bastante completito, tanto de ese tema como de otros. Que vengan al Rex, que va a ser una... que nunca. A full estamos hoy día, la verdad. Esperando a nuestra conductora estrella que está saliendo en estos momentos del Gran Rex, ¿eh? Está saliendo con todos los fanáticos. Los que fueron allá están con Gaviota. Totalmente. Y Gaviota con ellos. Y Teen Store también estuvo ahí, nuestros amigos de Teen Store. Claro. Estuvieron así, no sé dónde estuvieron, yo creo que más o menos el obelisco estuvieron sacando fotos. Era un poco alto, sí, no sé. Pero estuvieron ahí, compartieron también la emoción con las fotos, así que las compartimos allí vía Twitter. Muy bien, bueno, este tema que estamos escuchando también estuvo muy, pero muy lindo cuando Lali cantó Escaparé. Explotó también el Y digamos, y le hizo cantar a toda la gente. Exacto. También. Exacto, en un momento les pidió a todos los fans que cantaran Escaparé. Fue una especie de acústico, ¿no? Sí, lindo. Especie de karaoke también, especie diríamos. Karaoke, claro, así que estuvo muy, pero muy linda esa parte del show con Escaparé. Después también estuvo Nena, estuvo presente, sí, esa canción. Y ahí estallaron las fanáticas de Peter. Las fanáticas de Peter, impresionante. Un momento muy interesante fue el de Integridad Perfecta, sí, donde pudimos ver también allí a Nico en el piano. Y arroche muy, pero muy sexy arriba del piano. Entonces, sí, la verdad que sí, hemos visto también una parte de Rochi sexy que no conocíamos. Es muy sexy Rochi, y pudimos verla ahí en las fotos, así que en un ratito te vamos a contar más de todo eso que estuvo pasando, sí, en el Rex. Además, perdona que te interrumpa, sí. Gaviota no va a estar diciendo todo y contándonos ni un detalle, se va a perder. No va a contar todo. Por supuesto, obviamente, para acercarlos un poquito más a todo lo que fue la función, hace instantes acaba de terminar, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, tenemos mensajes de los chicos, hay muchísimos, muchísimos. Miles de mensajes que llegan al chat, que llegan a Twitter, y son bastante, bastante profundos. Vamos eligiendo. Sí, vamos eligiendo. Por ejemplo, acá elegimos el mensaje de Mariana Junqueira, que nos dice: Teen Angels, no sé cómo entraron en mi vida, pero no pueden más salir. Mi corazón llora sin miedo de decir gracias. Gracias por todo. por mis sonrisas, por cada vez que lloré y por todo lo que viví junto a ustedes. Siempre lo voy a recordar como lo mejor de mi vida. ¡Wow! Un mensaje profundo hacia los Teens. Dejó el alma con ese mensaje. Después, tenemos otro mensaje. A ver. Acá de Graciela. Hola Luca Linares, me está hablando a mí. Me perdí el principio, justo me llegó gente, jaja. Bueno, qué competencia. Bueno, es una cosa privada que... Pero bueno, es así. Mañana me voy a ir al Gran Rex a las 15 horas con mi hija Macarena y las nenas de Pablo Crame, vecino, en nombre de mi hija Macarena y de toda la gente que hace esta radio. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela, y que va a estar con las hijas ahí, y la hija de nuestro amigo o mi amigo Pablo Kramer. Así que va a estar en la función de los teenagers en el Gran Rex. Después tenemos otro mensaje acá de Lula que nos dice, otro mensaje profundo, dice: esta banda es más que simplemente esto, es felicidad, la pasión, la locura de miles de fans incluyéndome. No entiendo por qué tiene que pasar esto ahora, sabía que se iba a terminar en algún momento, porque nada es para siempre. Pero la verdad, quiero que ustedes sean mi nada. Ustedes me llenan de alegría, me dan amor, me llena el alma. Gracias a ustedes. Soy, fui y seré muy feliz con ustedes. Gracias de verdad, Tim. Muy bien. Wow. Qué lindos mensajes que nos dejan. No nos van a poder dejar hablar. Sí, la verdad que sí, ya no nos van a dejar hablar. Yo ya estoy emocionado. No. Estos mensajes llegan, sí, llegan al profundo del corazón y del alma. De verdad, es muy, pero muy. Bueno, una propuesta que teníamos para hacerles a los fanáticos que van a estar presenciando otras funciones de Teenagers en el Rex. Les proponemos ir de noteros, sí, de Revolución Team. Pero ¿cómo tienen que hacerlo? ¿Tienen que escribir un mail? ¿A dónde, Lucas? A revolucionteam@hotmail.com. Ahí no escribís, por ejemplo, quiero ser notero, y nosotros te vamos a estar leyendo tu mensaje y te vamos a estar aceptando, y bueno, y te mandamos carnet, te mandamos ahí entre los fans que para que hagan encuestas, y si tenés la oportunidad, entrevistar a los mismos Teen Angels, pero eso se ve, no es así. No hemos podido notar. Es difícil. Están con todos los chicos, muchas responsabilidades tienen en estos días. Todo lo que es prensa, estuvieron por todos lados. Por toda la radio anduvieron, por toda televisión, por todos lados anduvieron los chicos. Hacemos una recorrida rápido. Tenemos bismusica.com, donde han estado. Sí, TKM. TKM, CM, Q Música, para obviamente la web oficial. Sí. ¿Qué más tenemos? Me estoy olvidando. Después, para Radio tuvo... Vale. Sí, para Radio Vale 97.5. Sí, es impresionante. Por todos lados estuvieron los chicos. Para Telefe Noticias también. Para Telefe Noticias, la verdad, una muy buena cobertura hicieron ahí. Sí, la verdad es que sí, por todos lados han paseado los tiros. Han paseado. Sí, la verdad que sí, han paseado por todos lados. Y además recordemos que Lali estuvo tuiteando esta semana que ha estado en Dulce Amor. También obviamente estuvieron grabando los chicos, así que de todo han hecho los teams y siguen promocionando y se siguen despidiendo, y nosotros seguimos acompañándolos a lo largo del año. Todo el año vamos a estar acompañándolos en su despedida, en esto que es el adiós 2012, diríamos, algo así. Totalmente. Bueno, vamos ya con mensajes de Twitter y nos metemos con más música, más a de ver. Lo que sonaba en el Rex hace un ratito nada más. De un instante, ya se viene nuestra conductora que estuvo ahí en las primeras filas viendo todo. Se viene volando gaviota acá a Revolución Teen. Vamos a ver si le pagamos el avión, porque está medio complicado el asunto. Sí, la verdad que sí, estuvo, a los que no le siguen a gaviota, dice que fue una jornada ayer que llegó con humedad, llegó con viento, llegó con todo, pero la verdad dice, vale todo sea por los Teen Angels, puso un cartel grande así en el Twitter, vale todo sea por Teen Angels. Totalmente. Vamos con los mensajitos entonces de Twitter de vos que estás ahí del otro lado. Por ejemplo, Tinatica Love nos decía, llorando mientras escucha la radio y mientras no paro de llorar, emocionado. Me dice, claro, los teens son mi vida, nunca los voy a olvidar porque el telón no se baja. No obviamente. Se baja el telón, obviamente, no se baja. Gaviota, ¿cuándo está llegando? La vamos a llamar, por favor. Ya se viene, Gaviota. Desde Grecia nos dicen, los teams me cambiaron mi vida. Lali Espósito Grecia, un besote muy grande. Beso grande. Gastochi es amor, me dice Teenagers, la verdad que marcó mi adolescencia y obviamente mi vida. Siempre estarán en mí y nunca los olvidaré. Obviamente. Nos preguntan si es normal que se corte la página. Hay mucha gente escuchando, así que a algunas personas se les puede... Estamos saturados. Estamos muy saturados, es verdad. Muchísima gente. Bueno, mucha emoción. Exacto. También. Ayrton M. Riera me dice: vivo en Brasil, estoy enfermo acá, tengo que ir a uno de los shows de despedidas de los Teen Angels, ayúdenme por favor. ¿Qué podríamos hacer por él? Mandémosle un médico. No, un médico no, quiere venir directamente. Es así. Bueno, en Italia están llorando en Italia. Seguro. Es terrible. Sí. Bueno, ya. Es tremendo, como el programa de hoy es muy, muy tremendo. Es así. Gracias Teen Angels, al fin se pudo convertir en TT, ya me lo están informando acá la locura Gastochi. Tenemos nuestros informantes acá, ustedes que están allí del otro lado, ¿eh? Obviamente, nuestro informante, nuestros espías de Twitter, diríamos así. Totalmente, y acá están repitiendo una de las frases que ha sido una de las más grandes de esta semana. No es el fin de Teen Angels, me dice Lanzanita de Pit, es el comienzo de una nueva etapa. Y seguramente para los chicos les abren muchas, pero muchas puertas. Como dijo Chris, digamos, todo final anuncia un nuevo comienzo. Exactamente, es así la vida. Así que nosotros vamos a seguir, obviamente, sus carreras aquí en Revolución. Obviamente, sí, vamos a seguir, digamos, con cada una de sus carreras, la vamos a seguir a full, digamos. Obviamente. Revolución Team, me dicen acá, Fer Guzmán, son los mejores, los sigo desde diciembre, pero una fan no es la que está desde el comienzo, es la que está hasta el final. Impresionante. Wow. Mensaje profundo de los chicos, Me encantó, me encantó. Vamos con más música, Lucas, ¿te parece? Dale, vamos con más música. Muy bien, acordate que tenemos abierta la encuesta en todoeltest.net hasta las 6 de la tarde. Hasta las 18 horas. Vamos a ver, vos podés votar, te metés ahí y además podés descargar uno de los enganchados que escuchamos hace un ratito en vivo, Muy buen enganchado, por cierto. Muy lindo. Vamos ahora sí, con más música. Esto sonaba también en el Rex, en la función, la primera función la de la vida. La primera función, sí, señor. Que contábamos hace un rato, Nico en el piano, Rochi arriba, muy sexy, muy pero muy sexy, esta canción romántica, un clima romántico hermoso, calma. Se vivió en el Gran Rex, se vivió muy espectacular, fue, y recordando además a Dulce Amor, obvio, este tema cantaban en el Rex, integridad perfecta, vamos nomás. Dibuja en el vacío tu cuerpo. así. Es imposible no sentir así. Sacarte de mí, acércate y que en tu mirada me abraces sin decirme nada. Amor, amor, es imposible no sentir así. Acércate y no esperes más, yo no me alejaré jamás. Amor, amor, es imposible no sentir así. Es imposible no sentir así. Oh. Interactúa con nosotros a través de las redes sociales. Seguinos en Twitter en @revolucionti. Sonaban el Gran Rex hace un ratito nada más. Este tema explotó también allí en el Gran Rex. Gaviota en camino. Calle Corrientes es un desastre. Es terrible lo que es la calle Corrientes en estos momentos. Estamos esperando a Gaviota. ¿Llegará? ¿No llegará? Obviamente que sí. Igualmente, seguimos en esa espera. Seguimos compartiendo y contando opción. Siempre crecerá. Si tú quieres el sol cantar, paso. Si tienes miedo a equivocarte, ya estás equivocado. Si tienes miedo a perder, ya estás perdido. Si tienes miedo a vivir, ya estás vencido. Si tienes miedo a sentir, es que no has elegido. Un paso ya es el camino. Un paso hacia tu destino. Un paso ya abre la puerta. Y sueña tu alma despierta. Tu alma despierta. Vivir a pena, vivir sin miedo. Vivir el instante y siempre animarse. Vivir a pena, vivir sin miedo. Vivir el instante y siempre animarse. Acompañado, mil pasos te seguirán. Serás el día de muchos y tu luz brillará. Llama y yo te escucho. Un paso ya es el camino. Un paso hacia tu destino. Un paso ya de la puerta. Y sueño tu alma despierta. Tu alma despierta. Vivir a pleno, vivir sin miedo. Vivir el instante y siempre animarse. Vivir a pleno, vivir sin miedo. Vivir el instante y siempre animarse. עכשיו אנחנו רוצים לשמור אתכם צעדים. Llega y se va. entonces El Espejo, otro de los temas que sonó el día de hoy en el Rex con Teenagers. En la función estreno. Obviamente, y seguimos ya con más música. Este tema también la rompió. Esta la verdad que sí. Hoy. No quiero escaparme así. No quiero ser un tonto más. No quiero vivir sin soñar. No quiero dejarme atrapar. No quiero perder mi señal. No quiero mis alas tocar. No quiero perder libertad. La triste tan solo, con miedo de todo. La triste tan solo, alejos de todo. Ven y busca, mira, no estás tú, despierto yo. Y la luz sale a buscar las cosas que escondió la oscuridad. Ahora ves a dónde estás. Ahora sabes a dónde vas. Buscarás, elegirás el buen camino por donde caminar. Y cada vez que nace un niño y sale el sol, después de todas las tormentas sale el sol. Debes vencer la soledad y no temer la adversidad. Tras de la noche más profunda sale el sol, sale el sol. Cada vez salga el sol, amiga mía, recuérdalo. Poner su buen disfraz. ¿Quién sé? Muy bien, en vivo, 5:30 de la tarde, al fin, la tenemos a ella, sí. Lucas. Llegó ella con todos los detalles recién salido del horno, sí señor. Con toda la data. Hola, hola, hola, ay no. La gaviota. Parece que voy a agarrar todas las palabras juntas y van a quedar amontonadas en el labio, no van a salir. Totalmente, bueno, explicamos un poco para la gente que los ruidos que se escuchan detrás y todo es porque esto es una comunicación, ¿eh? Así que es un ruido de la ciudad urbana de Buenos Aires. Exactamente, así que bueno, por eso son los ruiditos, pero la tenemos a ella, estuvo ahí en la primera fila, señora gaviota. ¿Quién habló? Todos los chicos. Bueno, les explico, estoy pegada a Rex, porque como salí tarde, como notaron, se fue extendiendo más el show de lo esperado, pues salí tarde y quería alcanzar a contar algo antes de terminar la radio. Así que estoy en un primer piso, pero todo es abocinado y todo es ruido porque no dejan salir a nadie de la cochera, está todo el público ahí, los pacos, hay muchos fanáticos, loco. Incluso a mí, para hacer esto, 20 pasos de la entrada del Red hasta este ciber, me costó una barbaridad. Necesitaba por lo menos un equipo rápido para que vayan corriendo a la gente porque están todos apretados, agolpados y no dejan salir a nadie. Es impresionante lo que se vive, ¿o no, gaviota? Sí, la verdad que sí, es tremendo. Yo me imagino que debe más o menos como un mundial. La situación que yo nunca estuve, pero me la imagino. Totalmente. Y contanos un poquito, porque acá ya nos están preguntando, nos están matando a preguntas. Todo, con todas las preguntas del Rex, como para ponernos un poquito en situación. Ponernos, ¿no?, al día, digamos. Claro, ¿cuánto duró el show más o menos? Abajo, un poquito pasada de las 3 y cantó dos canciones este chico Fabián. Manu, el telonero. La verdad que canta muy lindo, muy lindo. Hemos escuchado algo acá, es muy lindas canciones, Sí, la verdad muy buena. La verdad que sí. Y bueno, yo por la duda que no me alcanzaba la batería y la tarjeta no lo grabé, pero les cuento que mañana vuelvo. Y vuelvo a más adelante todavía, así que bueno, mañana grabaré a Fabián, ya tengo todo el show grabado de hoy. Entonces los chicos atentos a todo de Chris.net a subir todo el material, fotos, videos, o sea, y más. O sea, Gabi, vos estás subiendo. Tengo que levantar porque yo estoy volviendo a mi casa mañana a la noche, así que 1:00 a.m. estoy llegando a Neuquén, aterrizando en Neuquén. Y durante la madrugada del lunes y martes trataré de ir subiendo algo y hay que darle tiempo a los videos, ¿sí? Muy bien, entonces ahí está toda la data para que los chicos esperen allí los videos y toda la data. Y le queremos decir a todos los chicos que los videos, fotos y todas las cosas del show de Gran Rex va a estar subido en www.todecris.net. Ahí vas a encontrar todo lo que Gabriel te está explicando, pero en video y en fotos. Bueno, gaviota, la verdad es que hemos ido contando todo lo que nos pasaba, toda la data. No me acuerdo ni lo que me escribía, chico, aparte me costaba tanto y por ahí quedaba tan mal escrito que trataba de borrar y trataba de hacerlo mejor porque metía letras que no iban. Me temblaban los brazos, así que bueno, ahí las tomas algunas van a quedar un poquito cortadas en la cabeza de los chicos, un poco temblando porque está difícil mandar mensajes, filmar. Y tratar de no bailar, tratar de no gritar, o por lo menos no cantar y que salgan bien los videos, ¿no? Así que mañana va a ser muy difícil, mañana va a ser para disfrutar de todo. Totalmente, bien merecido. Hoy es para contárselo a todo, más que nada. Hoy era un especial, digamos, justamente por eso hicimos el especial de Revolución Team, para que, bueno, de toda la cobertura y los chicos se sientan parte de Grand Shack y que más o menos vivan lo que vos viviste, gaviota, ¿o no? Sí, la verdad que como más o menos ya la había mandado en comunicación, a mí lo que más me sorprendió fue Gastón. Estaba como loco, se bailaba todo, chicos. Era un Gastón que no conocemos. Evidentemente o tomó algo de clase en Nueva York o dijo, bueno, es mis últimos veces y tengo que disfrutar dejando el alma en el cuerpo. Ese es el tema también, ¿no? Todo el... Yo creo que dejó todo. De los 5, me imagino yo, por la emoción que dejó en el escenario, es el que lo tiene más, se subió en su la primera función, en el estreno, ya pensando que es la última. Porque realmente no saben lo que bailaba, hasta creo que en un momento la llevó a opacar a Lali, no lo que estoy diciendo. Eso ya lo van a ver después los que venían al resto o los que vean los videos, ¿sí? Y me llamó mucha atención que en el momento del Mírame, Mírate, a la segunda estrofa empezó a hacer unos pucheros, Gastón. Yo digo, se le va a llorar. Evidentemente esta canción, ya lo dijo en un momento Lali, les hace recrear el hecho que ya pasó el tiempo, Teenager como si se evolucionó, creció y ella ya le está tocando una nueva etapa. O sea, no están mirando de la forma romántica que todos tomamos la canción, lo está viendo desde el lado de la vida, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, totalmente. Sí. Además, creo es una canción mía, ¿no? Por eso quiero justificar con esto, ¿por qué con esta canción ya empezó a hacer pucheros? Y lo van a ver después, que hizo, pero fuerza para no llorar. Se lo notaba en la cara, que hacía fuerza. Ustedes deben saber, cuando no queremos llorar, la fuerza que hacemos con los gestos de la cara, ¿no? Totalmente. Sí. Además, llegó el momento de relajarse de los chicos, ya se trata de disfrutar esta despedida. No es ya una responsabilidad. Y además ya, como bien dijo antes Gaviota, pero está peor ahora que cuando se terminó el rec, no sé si escuchan. Totalmente. Hay mucho ruido urbano. Es que no, tienen cortada la calle corriente, el público no deja pasar el tránsito y están sitiada la familia de los chicos. Eso lo lamento en el alma y lo voy a decir. Yo realmente no entiendo los padres que pueden hacer esto con la familia de los chicos. La persecución que han sufrido, especialmente lo vi, yo tenía delante mío, lo tenía a una cabeza a los hermanos de Peter. Dicho sea paso, me permito con mi mujer decir qué lindo que es, no me acuerdo de bueno. De uno de ellos, pero qué lindo que es. Que un hermano de Peter, ¿no? Sí, hay uno de ellos, uno de los hermanos que anda siempre con él, que es muy parecido. Ah, sí. Muy lindo, personalmente más lindo que los he visto en foto. Pero bueno, entonces para el fanático. Y cuando se tenían que retirar, no los dejaban salir. No saben lo que les costó. Terminaron trepando por unas butacas y yéndose por el otro pasillo. Yo por eso tampoco podía salir, porque al estar atrás de ellos no podía, no tenía acceso para el pasillo. Hasta que vinieron dos de seguridad y dijeron, bueno, se tienen tomado y yo digo, por favor, mueve esta gente. Y dije, como diciendo, yo no me quiero quedar acá, quiero salir. Y me dijo, sí. Salta por ahí, o sea, él me dijo, subiste, salta por ahí y vas a poder salir. Porque yo no tenía nada que ver, pero estaba asistida con la familia de Sintanzán en este lugar. También, bueno, vi a la familia de Nico, estaban atrás mío. Todo asistida por la familia. atrás mío estaba toda la familia plena de Nico Rivera y ellos creo que se retiraron antes de que los team salieran del escenario, porque cuando me di vuelta ya no los vi. Estuvieron en eso un poquito más rápido o más astuto, no sé qué decir. Sí, la verdad, igualmente es la primera función recién. No me quiero imaginar la última. Sí, y además, no sé si la familia va a venir en todas las funciones. No, obviamente no. Es muy seguro que en esta, pero no sé. Gaviota, déjame decirte que, imagínate, si en la primera función hicieron toda esta movida a los mismos familiares de los Teen Angel, imagínate lo que será la última, bien lo decía vos, Luke, ¿o no? Sí, pero bueno, yo quiero invitar a la gente a reflexionar, por favor, es horrible esto. A mí me da una cosa, me da una vergüenza ajena que ya tengo que pasar por esto. No me gustó lo que vi. Es una cuestión personal, espero que nadie se ofenda, pero piensen en su familia, si les pasara, o ustedes sí. Mismos. O sea, yo no era familiar y no podía salir de la butaca, no me podía mover de ahí. Y bueno, ¿y qué otra cosa le puedo decir? Hay una cosita que nos llamó la atención y que vos has tuiteado ahí y has compartido con nosotros, y que obviamente todos los chicos hicieron eco, algo que mencionaste sobre momentos Lalita. Ah, sí, eso, quería preguntarle. Estoy feliz en toda la sobrevivencia y las ustedes, porque, bueno, hasta la mitad por lo menos del show hay varios momentos. O sea, se comparten las miradas, las sonrisas, lo noté a Peter muy cómodo en acercarse a ella y hacerle un mimo en el cabello, en coquetearle, en hacer unos pasitos. Los que nos estamos acostumbrados de la época de Piaguera, ¿verdad? Sí. Eso me encantó verlo tan suelto a Peter en esto. Ella era receptora, pero a él se lo notaba más suelto y más libre en hacerlo. Y déjame preguntar. Quiera poner algo que no estoy diciendo, ¿sí? La que se entiende, lo que yo veo, o por lo menos mi opinión, es que a él se lo veía muy distendido y ella, si viene la receptora, por ahí no era tan suelta como él para los gestos. Seguro. ¿Sí? Bueno, hay varios intentos, hay varios, así que eso también lo van a poder ver en el show. Y después, para destacar, dejarnos solos, Gastón cantó Abre tus ojos, arranca con eso, detrás de una pantalla de LED. Entonces, lo que vemos es una luz dirigida, todo lo demás está oscuro, y a él se le da como un rayo de luz, como cuando una nave espacial lo quiere llevar a otro planeta, ¿se entiende? Así ese efecto causó, digamos. Ese efecto, claro, tal cual. Y él arranca cantando, abre sus ojos, y después se ve delante, en esa pantalla, de LED, se puede ver el ojo de él, ¿sí? Entonces toda la pantalla es tu ojo verde precioso y él en el medio, en el, lo que sería nuestro puntito negro del ojo. Bueno, ahí se lo ve ahí, con la luz que lo alumbra desde el cielo, si lo quiero hacer más místico. No, sí. Cuando hace una parte, le abre tus ojos y arranca y acopla, o sea, hace una fusión con el espejo y morí. Así que perdonen, gente, si durante el video me escuchan cantar como loca, pero a mí el espejo me fue mucho ese tema. La verdad que sí, es un sentimiento. Yo también a veces cuando he ido al Orfeo he grabado cosas que he querido subir, digo, después no lo voy a subir nada porque se me escucha cantando, es una cosa impresionante que te da la sensación de esa adrenalina, excitación, te dan ganas de cantar cuando uno está ahí, no puede, y también te tiembla la mano así cuando está, como bien decía antes vos, la verdad que sí. Es una hora y media con el brazo en alto, y además lo tengo muy en alto, porque como hay, se dice que no pueden llevar los carteles, porque en la primera fila obviamente si lo levantan no vemos nadie desde atrás. Y había una chica que nadie le decía nada, así que la tuve que, no le, estuvo a punto de tirarle algo, no sabía con qué, pero algo tirarle, pero la tenía como cuatro filas más adelante, entonces. Pero después tenía una que estaba en la fila de adelante, que esa me la pasé tocando en el hombro. Entonces por ahí van a ver un poco de cartel, un poco de oscuro, pero bueno. Se va a ver todo, en los videos se ve todo, digamos. Tener la cámara muy alto para que pueda tomar lo que yo no estoy alcanzando a ver por el cartel, ¿sí? Por lo menos no se ve yo nada. Veía la pantalla y se veía. Yo veía por la pantalla que a la altura donde yo tenía la cámara podía tomar el lente. Pero yo, en mi posición, no podía, porque tenía el cartel enfrente. Bueno, sí. Y una cosita más que también era muy, muy necesario saber, todos los fanáticos estábamos como locos desde el momento en que salió la información de que en el Rex iba a haber videos inéditos en las pantallas gigantes. No. Ah, eso. A mí me sorprendió. Yo lo esperaba y no hubo. Es más, la verdad, no sé si me recibí de algo en especial hoy, pero no estuve todo el tiempo con todo, con la cabeza repartida en todo, tratando de ver el show, no perderme detalle, de grabarlo, de escribirle a ustedes para que vayan pudiendo tirar noticias, y atenta a las pantallas de los laterales, y todo el tiempo en el lateral estuvieron pasando el show mismo. No pasaron. Sí. Che, Gabio, déjame hacerte una... Aguantame un toque. Ok. Las pantallas de atrás, las de LED, cuando no quedaban adelante de los chicos, quedaban atrás, se veían escenas de casi antes, los 4 años, ya sabemos puntualmente. A mí me pasó que justo cuando yo enfoqué, porque trataba de usar el zoom para que se viera más la cara de los chicos, pero al usar el zoom... te perdés toda la escena del escenario, ¿no? Y al acortar ese plano, porque en un momento viste y veo que atrás están pasando las escenas fiagueras que hicieron historia desde la primera a la cuarta temporada. Y en ese instante ahí tomé justo a Lali, entonces que van a ver ese efecto que me parece divino, hoy no recibo de directora. Está por un lado Peter, por el otro Lali, y en el medio se ve el cumpleaños de 15 y el primer beso de ellos, ¿sí? Es impresionante. Total. Y eso también te hace temblar y emocionar, y es una adrenalina, y de la adrenalina tenés con la misma euforia de la alegría que llorar. Es así. Seguro. ¿Sí? Otro detalle de los solos, tenemos a Peter que arrancó con Nena, que yo lo llamé a Luz en ese momento para ver si podía salir al aire, porque ya eran 16 y 2 minutos. Arrancó, entró Peter con un pantalón de gimnasia en cuero. Ahí está para todas las fanáticas. Con esos sacos negros de solapa ancha y la galera de videoclip del 8, ¿sí? Totalmente. Las chicas murieron, me imagino. Sí, imagino. Las mismas palabras. ¿Recuerdan esta galera, no? La recuerdan. Bueno, sí. Esta, un día la voy a firmar y se la voy a dejar a todos ustedes, dijo, pero hoy me la guardo. Y se volvió para atrás, la dejó apoyando el radio, avanzó el video de Nena, el original, atrás de él, y él cantándolo para todas. Y además hizo gestos a alguna de las chicas de la tribuna, y la mamá, el Peter, chico, yo la traté de tomar, pero cuando, el tema es que nosotros, el público, estamos en oscuras. Entonces yo le tomaba la cara, no la cerquita, pero sé que se va a ver oscuro, no van a ver nada. Lo que yo veo, el lente no lo toma. Pero la cara de la mamá de Peter era una fan más, chicos, no saben. Hasta eso me emocionó a mí verla. ¿Y estaba emocionada la mamá de Peter o no? Y se daba vuelta, giraba su cabeza y miraba cómo el rec completo se venía abajo porque su hijo estaba cantando Nena. Algún día vamos a ser padres, madres orgullosos y vamos a poder ponernos en la piel de Claudia, me imagino. Pero verle los ojos así a esta mamá, tan emocionada, la sonrisa que no le cabía en la cara, a mí me llegó ese momento que ella estaba viviendo, ¿sí? Así que bueno, aparte del momento en que se está cantando Peter Nena, en el video, yo la tomo también a la mamá. Un momento único fue. Otra cosa que me llamó la atención, que me imagino que esto ha sido algún pedido especial, pienso, ¿no? Es una idea mía, pero cuando llegó tu voz, el tema, estaba todo en la tribuna en oscura, pero hubo una luz indirigible que enfocó, iluminó a la familia de Peter completa, así como estaba papá, mamá y los hermanos. Me pareció raro, no lo veía a Bautista, lo vi a los dos mayores, faltaba el más chiquito de ellos, eran cuatro. Ay, por ahí me da la sensación que estoy hablando solo, se cortó. No, estamos nosotros acá presentes, te estamos acompañando. Así que creo, supongo yo, recuerdo que en algún momento dijo Peter el año pasado, el anterior, de que era uno de sus temas preferidos. Y no sé si se lo habrá querido dedicar a los papás, a la familia o algo por el estilo, la verdad que no sé. Pero eran las únicas personas que estaban iluminadas en la tribuna. Que no sé si alguien más habrá dado cuenta de ese detalle. Yo porque tenía la luz ahí, al lado mío, por eso lo noté. ¿Vos porque estaba en primera fila? No, yo estaba atrás de ellos. Ah, bueno. Yo estaba en primera fila, yo estaba en la fila 7. Ah, fila 7, bien. Fila 7. ¿Y qué más te puedo contar? Hablando de solos, bueno, arrancó Lani, que también lo llamé en ese momento a Luz. Ella pidió que todo el mundo cantara con ella, desde una punta a la otra, tenían que cantar con ella. ¿Escaparé? Escaparé. Si bien hizo su coreo más o menos acostumbrada, no fue la misma adrenalina que cuando estamos acostumbrados a verla. A Lali que salte, corre y va para una para el otro. Puede que tenga mucho que ver también que ella la hizo con un poco más de nivel amplio, ofrecido de una forma para que lo compartiéramos, todos cantaran con ella. Y además le da unos tacos infamales, de que también tiene que cuidarse que ella no caer, que no hable a su tobillo, nada, ¿no? Sí. Además está protagonizando teatro, está haciendo películas como para no cuidarse también. Más o menos para cuidarse como un futbolista que está en otro club, ¿no? Que está por jugar o está en otro club o que está por jugar un partido. Claro, ponle que está en préstamo desde otro club. Claro, sí, diríamos así. Che, Gabi, acá tengo preguntas de los chicos. Un segundo. Y después, una de las cosas también que Nico y Rochi compartieron una canción, o sea, no hicieron un solo cada uno. Los solos los hicieron Peter con Nena, que fue el único tema. Lali con Escaparé. Bueno, Gastón que hizo la fusión de el espejo y te abre tus ojos. En el caso de Nico y de Roch, hicieron integridad perfecta, que fue hermoso porque se emergió del piso un piano de cola negro, imponente, divino. Nico tocando, o sea, a las teclas, ¿sí? Y Juan, diosa divina del Olimpo, Rochi tirada arriba del piano, cantando la parte de su canción, ¿sí? La parte que le correspondía. Y la sexy, verdad, digamos. Divino. Sí, es más, no está tan sexy, lo tomé más por el lado de princesita de cuento. Así que realmente, como que recién se levanta, se despierta y encuentra a su príncipe a sus pies. Y bueno, eso, la verdad, es muy lindo. Y muy cuento, lindo, digamos. Esto tuvo, lo escuché mejor a Nico en el rock que por ahí lo que he escuchado en Arruela. No sé si tendrá algo que va también, seguramente, el sistema de audio, ¿no? Muy bien, entonces, Gabio, para repasar esto último que decías, porque los chicos dicen que no se puede escuchar a lo mejor muy bien el audio, nos contabas sobre Nico y Rochi, la canción de Integridad Perfecta. Sí, hermoso el bocinazo que están saliendo al aire. Quiero que maten a los choferes ya. Ahora quiero dar un poco de micrófono, si se escucha mejor ustedes. Sí, estábamos repitiendo esto de la canción de Integridad Perfecta, que sale un piano del escenario con Rochi arriba del piano y Nico tocando y cantando, ¿no? Y justamente eso era de lo que estábamos hablando anteriormente, Lugo, ¿no? Que decía que había un piano que le estaba vestida muy sexy, que venía él, la verdad que un tema muy bueno, se prestaba eso, digamos. Totalmente. Bueno. Y una pregunta, Gabio, nos están haciendo acá los chicos, vamos a ir contestando algo. Un montón de preguntas están haciendo los chicos. Las canciones que se tocaron a lo largo del show, ¿alguna inédita, alguna versión inédita, algún recuerdo? No, o sea, sí recuerdo. Hicieron una especie de amplague con Dos Ojos y Para Vos. Esos fueron, creo que en el segundo o tercer lugar del show, de esas dos canciones, las cantaron arriba, o sea, apoyados en las butacas. Y después hicieron un paso que yo morí, porque se lo gritan todos, me estoy tanto a los teams y al dire, de que por favor hicieran un paso y que sería un juego que fuera con el... No, un paso no, perdón. Además de un paso, además que hicieron el... A ver si puede, está bien lo que digo. El tema de la segunda temporada. Porque a veces me lo confundo con el del Mandalay. Que nos volvamos a ver. Ahí está. Bueno, el que yo estoy hablando es A Ver Si Pueden con... La mística al código original, recuerdas que todo el mundo quería imitarlas y todos levantábamos un brazo y hacíamos una patada hacia adelante y girábamos para atrás y hacíamos un paso. Bueno, los chicos, digamos, el video del 2008 con esa código y fue fantástico verlo. Bueno, la verdad, grité, ahí también grité. Bueno, la niña me miraba y se reía porque digo, ¡ah! Porque yo quería esto, me muero, no son pasiones, está haciendo. Y loca. Sí, lo único que no hubo fueron los besitos de la coreo, eso no hubo, pero sí todo el resto. Y en un momento corrió hacia el, hacia mi derecha, yo estoy frente al escenario, ¿sí? Hacia mi derecha corrió por el costado, por el lateral, esa cornisa lateral que hay, corrió en mi corrida y al ratito se prendió la misma, pero hacia la derecha, Peter. Y tocaban la mano de las chicas que estaban ahí cerca y bueno, un poquito que ahí saludaron. Después no recuerdo en qué canción más adelante también lo hizo Rochi. Corrió hacia mi izquierda, ¿sí? Y tocó a la gente. Yo me esperaba que Lali a lo mejor hiciera lo mismo hacia la derecha, pero no lo hizo. No sé si estaba pautado o no, pero... Quedó así. Mañana les cuento. Totalmente. Sí, mañana. Y además, la vez que Rochi ha seguido, que ya sabes que en la primera función sabes que no hubo errores, que faltó cosas, toqué, y si en la segunda se corrigen otras cosas o vemos algo nuevo. Exacto, seguro. Seguramente se va a ir perfeccionando esto con el paso de las funciones. Seguro. Y además quiero acá, Gaviota, que nos están preguntando los chicos acá en el chat de la radio. Por ejemplo, nos están preguntando si Benjamín Amadeo estuvo en la función. ¿Lo viste? Yo no lo vi. No lo vi, pero fue inevitable, y esto, que nadie se enoje, solamente un comentario estoy haciendo, fue inevitable porque así como lo vi yo, lo estoy opinando en forma personal, lo escuché alrededor mío, que la fan también lo dijeron, que el corte de Peter, cuando se, a medida que va pasando el show, ya a partir de la tercera canción que sacude la cabeza, con el tema este hoy el otro de la cuarta temporada que vi, que se sacude tanto, es tan rockero, se le fue saliendo la gomina, el buzo, el spray que tendría, se le empezó a caer el jopo, y les puedo asegurar que con la luz desde arriba, a distancia, con ese corte de pelo, es para decir, Benjamín Amadeo, le faltará los ojos celestes, son muy diferentes. Pero yo lo estoy diciendo, cuando lo vean en el video, lo van a ver, que en la distancia da la sensación, y todo el mundo, las chicas de alrededor me dicen, pero si Peter ahora con el corte no está igual a Benjamín Amadeo, digo, sí. Y se están enojando las chicas. Sí, perdona, chicas, no es que lo comparar, estamos diciendo, por lo menos yo sí, lo que estoy diciendo es que desde lejos clava esa imagen. Porque como que a Peter lo vemos tan la retina, en otro estilo de corte, y a Vega lo venimos viendo desde hace un tiempo con este nuevo corte, que es esa la sensación, es un fantasma que vemos. Un nuevo similar. Look, sí, justamente. Un clon, no vamos a decir clon tampoco. Yo me imaginé que tuviera problema, pero no lo puedo dejar de contar porque así como me pasó a mí, le pasó en vivo a las chicas que estaban alrededor mío. Un parecido, sí. Digamos. Sí, todos dijeron, se ve parecido, se ve igual, pero por el aspecto del corte y del pelo y a la sombra, ¿no? Seguro. Bueno, ¿y Luke, tenés alguna otra pregunta? Sí, también acá los chicos nos están preguntando sobre los temas solistas que cantaron los chicos. ¿Quién cantó un tema solista, quién no? Yo te lo comenté eso, Luke. Sí, Larry, pero tenemos a Peter, Ari más. No, por eso dije, los únicos tres solistas fueron Gas, Peter y Lali. Perfecto. Gas, la fusión de Abre tus ojos y Lali, Lali con Escaparé y Peter con Nena. Y en el caso de Nico y de Roch, compartieron el cuadro musical con Integridad Perfecta. Muy bien. Mágica. Ahí está entonces. Entonces después todo romántico es agarra la cintura y la eleva y la baja del piano. Digamos, ese sería algo como una representación de Dulce Amor, también quisieron hacer seguro los chicos, algo así. Un poco sí, pero sorprendió mucho verlo a él en la. El Nico también tocó la guitarra en varios temas. Sorprendió mucho verlo a Nico en un piano. La verdad es que sí. Bueno, a mí me pasó sí. Eso, wow, qué flash. Aparte que entró divino. Ellos no se movieron, así que todo el tiempo está la cámara, la tengo sostenida en un solo plano. Muy bien. Y la emoción, vos, Gaby, nos contabas sobre la emoción de Gastón y Rochi, que fue impresionante. Lo decíamos acá en vivo en el momento que estaba pasando, y también lo repetías vos recién. ¿Alguien más? ¿Los chicos? ¿A Peter, como lo viste? ¿A Lali? No se lo vi, también llora a Peter. Lali no la noté tan, no se me notaba tanto las lágrimas, sí emocionada, sí. ¿Estaba emocionada? ¿Eso es lo importante o no? A Peter se lo notaba las lágrimas, y a Nico, ahí es como que los más fuertes se mostraron fue Nico y Lali, pero hay más. Yo ahora no me acuerdo, la verdad, porque llegó un momento que me invadió todo, pero no me puedo acordar en qué canción, pero sé que en las terceras, en las últimas tres, ya ellos como que empezaron a despedirse y querían, arrancaron para hablar, empezaron a despedirse, y ahí fue donde Gastón dijo, quiso decir algo, dijo dos palabras, dijo, perdón, no puedo, dice, no puedo hablar, sí, y sacudía la cabeza, y van a ver después los videos, porque realmente hacía fuerza, vos te das cuenta que quería poder controlar la emoción y no podía, la emoción, lo podía él. Y dijo, no puedo, entonces dijo dos palabras más, Lali, y siguieron con la canción. No sé si realmente mañana lo voy a saber, si ahí pautado el momento del discurso de cada uno y no lo siguieron adelante, porque después se retiran, como que hacen un show así nomás, y se retiran del escenario, esperamos un ratito y volvieron. Cuando volvieron con creo, no sé, el trinchillo, ¿por qué no volvieras? No, te quería hacer una pregunta, no, Gabio. No, aguantando que Lucas. Sí, sí. No, eso no, eso había faltado. Pero empecé a escribir y no podía terminar, entonces me parece que no te lo mandé a terminar. Bueno, ahora no me puedo acordar, pero cuando vuelven con ese tema, vuelven un poco pila y ahí sí retoman. Y arranca de vuelta el Gastón, ir a hablar, y dijo, bueno, la verdad, lo que quiero es decir gracias, no puedo hablar, entonces... Muy emocionado tenía... estaba. Sí, y ya ahí se encontró, fue un llanto atroz, pero atroz, de que se le ponga la cara roja, los ojos tremendo, yo seré como loca. Seguro. En ese momento también, bueno, siguieron hablando los chicos, todos hicieron su discurso. Lali lo abraza a Gastón y se quedan abrazados y hasta, como que quedan ellos separados de los otros tres, abrazados. Los otros siguen con lo que quieren decir, emocionados también. Y la última es Roche, en querer hablar y arranca hablando. Y cuando dice, no, pues yo la verdad se referí, ya se le quebraba la voz porque ustedes no recibieron, porque están acá, porque me dejaron compartir. Y le tiro a mi compañero y cuando gira, y lo veo a Gastón llorando, yo creo que Roche todavía no lo había visto a Gastón. Cuando gira para señalarlo a Gastón, pues quería señalar a cada uno de ellos, y lo ve así, está totalmente descompuesto del llanto, bueno, Roche se largó a llorar. Un momento emocionante, seguro. Sí, no, ella terminó de dar su discurso llorando, cosa que Gastón no pudo, pero ella sí. Y por supuesto, bueno, creo que en ese momento fue, no sé exacto, pero era el no te digo adiós que te llamé yo y para ver si querían escuchar, si se podía, y bueno, que yo también no podía hablar, lloraba como loca. Sí, estaba muy complicado, pero igualmente acá nos fuimos transmitiendo paso a paso todo lo que iba pasando, todo lo que nos contabas. Sí, además nosotros, Gabio, fuimos transmitiendo todo, digamos. Sentimos más o menos lo que vos sentiste ahí en el Jake, sentimos la emoción. Lo quiero decir, yo también me emocionado cuando escuchaba ahí a Luca hablando por teléfono con vos. Era una cosa que decía, no lloré, decía Luca. Y bueno, y yo también digo. Bueno, la verdad es que ha sido una cobertura exclusiva de Gabio, que impresionante. Estuvo ahí, muy linda forma también de contarlo. Como ella solo sabe hacerlo. Claro, los detalles que los fans quieren saber más que nada, ¿no? Los momentos de Lali, Peter, cómo se emocionaron los chicos, las canciones que vivieron todos ahí en el día en el Rex, ¿no? Así que la verdad, Gaviota, muy buen laburo el que has hecho y el que todavía tenés por subir y por adelantar. Todavía no es lo único que tiene que hacer Gaviota, solamente no hizo esta cobertura y todo quedó en nada. Todavía tiene que subir las fotos y los videos y para que veamos todo lo que ella vivió. Totalmente. Más o menos. En este momento en exclusiva le digo, chicos, me acabo de recibir un mensajito de director Cosentino. 22:30 va a ser entonces el ensayo general de Brujas. 22:30 entonces el ensayo general de Brujas. Entonces va a estar ahí, seguramente, Gabio. Sí, yo pensé que iba a ser más temprano. Ya me vine preparada, ando con una especie de bolso, valija, encima porque ando con tres cámaras, con cuadernos, con regalos que... Ah, estuve con el papá de Lali. Con el papá de Lali. Bien. Ah, bueno. Don Espósito, diríamos así. Sí. Yo siempre digo Carlitos, me están diciendo eso. Bueno, yo le digo así porque no sé el nombre, ¿viste? Un divino, porque lo vi, le hice hola desde un poquito más lejos, le sacudía los brazos, le decía hola, y antes de entrar al rey. Hoy que quería venir más temprano que nunca, se me complicó y llegué media hora antes, suele estar 3 horas antes de tocar. Pero bueno, el tema es que llegué casi con media hora de anticipación, que no me parece suficiente. Y después me acerqué y lo saludé, un divino, porque me abraza para saludarte. Y le dije, bueno, como verás, otra vez estoy en el estreno, venimos a acompañar a la nena, si yo no me puedo creer. Es un adiós. O sea, él lo está viviendo como su hija, en el adiós. Para él también es emotivo esto. Seguro. De... quiero hablarle con usted, quiero hacer todo a la vez. No, no, estás con nosotros ahora, Gaveta, ahora estás con nosotros. Le llevé un regalito que me dijo Carlos, dice, venme a la salida porque así no ando con el paquete ahora, y la verdad que con el infierno, primero que no pude salir, que eso es lo que me desesperaba, o sea, no podía salir del lugar donde había quedado rodeada con la familia de Peter, porque yo quería ir a verla y entregarle el regalo. Cuando yo logré salir de la sala y ir a la parte del sector de la puerta donde él me dijo que me iba a esperar, no estaba, no sé si me esperó o no, y en ese ratito aparece la familia de Peter atrás mío, que sabía que yo lograba, así como salí yo, o sea, lograron ellos salir, y se dirigían hacia los ascensores, y bueno, la balanza se vino contra mí también y ya perdí todo y no pude. Y no, se bueno. Te fue todo, digamos, se te sí, fue todo. Espero poder entregárselo hoy. Mañana. Hoy o mañana. Sí, lo veo en Brujas o mañana. No, o sea, él yo sé que no, porque le alcancé a contar que iba a estar y me dijo, qué dichosa que eso, a mí no me invitaron. Y en ese momento, no lo sabía, pero a mí también me conoce. Y me saludó y me saludaba, y me saludó con tanta euforia, y me dice, te felicito que vas a ver a Brujas. O sea, hasta eso sabe. Sabe todo, digamos, está metido con vos, digamos, sería algo así. Sí, pero yo no sabía que me conocía, o sea, físicamente me conoce porque me reconoció ella. Entonces, educadamente, así cuando vino Pablo también a saludarme, yo lo saludé a Pablo y le digo, dame un segundo, voy a saludar a tu mamá, porque me parecía lo propio acercarme a saludar a una persona grande. Sí, sí, obvio. Entonces me acerqué y le digo, sí, le digo, ¿usted enteraste que voy a ver a Bruja? Sí, dice, yo voy mañana. Así me dijo. A mí me invitaron mañana. Dice, pero te felicito, qué bueno que pudiste venir. Gracias, le digo, muchas gracias. Bueno, un beso, le toqué la mano y me retiré. De vuelta a hablar con el papá de Lali y con Pablo, que venía esperándome. Y bueno, con Carlos lo que les puedo decir es eso. Me decía que no podía creer que esto es el adiós. Es como que es toda una etapa que se está cerrando. Y además, con Pablo mucho no pudimos hablar. La verdad, lo que puedo decir, Pablo está flaquísimo, se ve que lo hubiese sacado 15 años encima y está, le dije, tenés que ir a Dulce Amor a sobre Galán. Se reía. Después, otra cosita les puedo contar. Bueno, lo que me voy acordando, les voy contando. Sí, acá me preguntan los chicos, como sé, ¿cuántas canciones más o menos cantaron los chicos? Muchas, ¿eh? Varias. De la primera temporada me sorprendió que no estuvo Estoy Listo. Pero bueno, Hace del Mundo tampoco estuvo. Estuvo El Voy a Saber, que eso fue fiesta. Y bueno, sí, va a salir mal el video porque uno paga y le cuesta. Y fue muy divertida también en ese momento las caras que hacían. Los chicos, porque hacen su propia coreo, los tres varones, por un lado del escenario y en el otro, Dalí y Bocho, hacen la suya. Y era como una especie de competencia femenina y masculina, ¿sí? Ese cuadro está muy divertido. Le digo que el cambio de ropa hay dos nada más, y no hay mucho más cosas que rellenen el escenario, no hay nada, digamos. Salvo la banda, están ahí firme tocando con ellos y ellos todo el tiempo, adelante. Después acá otra cosa que me pregunta para ir guiando, te dice si la familia de Lali y Peter estuvieron juntas, están preguntando. Yo solamente vi a Carlos, no vi a los hermanos, a la hermana de Lali ni al cuñado, me imagino por el tema del bebé no deben poder venir. ¿Y qué más? En el caso de bueno, la familia de Peter sí las vi todo el tiempo juntitas, a los Vedras también, no conozco a la familia de Gastón, así que eso bien. No. Es más, en un momento pensé que tenía la familia de los chicos, porque hay una señora grande que estaba eufórica por los temas. Se la pasó filmando, sacó fotos, cantaba, se emocionaba. ¿Y una mujer de qué edad más o menos, digamos? Un poco más de 40. Ah, bueno, grande. Sí, grande, sí. joven, sí, digamos, adulto joven, sí, digamos. Con alma juvenil, pero ¿qué se va a decir para que esté en el rec, en la fila 7? Sí. Cantando con esa pasión, es alguien de los chicos, entonces te digo. Es uno más, un adolescente más, digamos. Quería saber, digo, te veo recopada con el show, digo, sos algo de los chicos, te apasiona nada más. Sí. Qué buena onda. Y se sabía las canciones, las cantaba, ¿eh? Mira vos. Sí, sí. O sea que, digamos, los teens ya no cubren más la expectativa adolescente, sino que van ya más con más gente más grande, digamos, de más edades. Por ejemplo, ya había temas viejos también. Ah, bueno. Un paso me encantó. El momento que hicieron un paso me encantó. Y ellos pidieron que el público cantara el estribillo. Ellos iban a cantar la canción, pero el estribillo estaba a cargo nuestro. Y la verdad es que, bueno, yo lo canto para que no salga mi voz en la filmación. Pero claro, sí, sí. Había gente que no se acordaba. Entonces hay partes que están medias en silencio. Bueno, así fue el momento que nos contaste de Escaparé, ¿no? Un momento único, seguro. Claro, que al final le pidió que la ayudaran, pero en el caso de Lali, sí, fue todo el rec. Pero digamos, evidentemente nadie se lo ha olvidado, pero del paso en paso había gente que no se lo acordaba. Yo me lo acordaba, pero como le digo, no quiero pisar la filmación porque eso no cantaba encima. No, no, no, además... Por ejemplo, y yo quiero preguntar una cosa que seguramente los chicos van a también pensar lo mismo. ¿Cómo ese final? ¿Contra el final se emocionaron, se pararon, aplaudieron, lloraron? ¿Cómo fue ese final? Una de las cosas que gracias por hacer esta pregunta, porque se me había pasado, que lo quería decir y después seguir hablando de otro tema. El momento en que los chicos se... quedan Lali y ya, abrazándolo a Gastón y tratando de consolarlo para que lloraba desgarradamente, los otros tres estaban mirando hacia el frente. No sé si se dieron cuenta en un momento de eso que estaba sucediendo al lado de ellos, porque los tres estaban cada uno con su propia emoción, y lo que vos notaste es que ellos no se quieren perder nada de lo que está pasando, ¿no? Entonces no te sacan la mirada. Están en todo. Están permanentemente mirando las caras. O sea, están buscando las caras y mirando los rostros. Están atentos a eso. Ellos mismos devuelven gestos, devuelven, hacen cosas con el público. Es como que realmente hubo una comunión importante. Ojalá lo puedan seguir siendo así por las otras 5 funciones que hay adelante. Pero la de hoy, ellos por lo menos están parados diciendo, tengo que disfrutar esto al máximo con todos. Y otra cosa, otra pregunta que hacen acá los chicos. ¿Mañana a qué hora son las funciones y cuántas funciones son, digamos, mañana? Oigo, una. Están haciendo una por día. Bien. Perfecto. Y nos contabas también sobre los temas que estallaban en el Rex. Nos vuelven a preguntar, pero bueno, a lo mejor el audio no se va escuchando muy bien. Y ahora se calmó un poco la calle. Claro. Nos contabas sobre las canciones que habían explotado, como por ejemplo Un Paso... A ver si pueden. El Vos Ya Sabés también. Vos Ya Sabés. Que Nos Volvemos a Ver también fue, dice que fue muy espectacular. Sí, sí, pero me noté más con el A Ver Si Puede, porque fueron pegados los temas eso. Y se notó el Rex se venía abajo con el A Ver Si Puede. Perfecto. Ah. Y empezaron con Llega en Forma de Amor y después Loco, pegaditos, bien. Sí, bueno, y después. Empezaron y con todas, digamos. Sí, sí, arrancaron con Fiesta Fiesta. Lo que quería decir, chicos, perdón, porque si no se me pasa y de vuelta y no lo digo. Cuando ahí en un momento se abrazan, más los tres, y se acercan y ahí ven que Lali estaba abrazando a Gastón, le tocan el hombro y le hacen que se acerque y se abrazan los 5 muy apretados, uno contra otro, y después Nico le hace una seña para hacer la ronda. Y hacen esa hermosa escena que ya hemos visto, los 5 en ronda, las dos cabezas, tocándose las cabezas, pegadas una a la otra, bueno, eso lo hacen. En ese momento. Un momento emotivo. Sí, se quedan así un ratito y después vuelven a soltarse y se quedan uno al lado del otro, como que empiezan a tomar un poquito de distancia. Y al tomar un poco de distancia, a mí me cuesta usar el zoom de que entren los 5 en la escena, ¿no? Sí. Y bueno, no pude evitar, entonces les empecé a hacer señas que se juntaran. Van a ver después el video, que se sacude la cámara, porque con una mano le hago como paréntesis y con la de la cámara le hago así, que se achique, como que se agrupe. Y se ve que me vieron porque agarraron y se empezaron a apretar y se empezaron a agrupar. O sea, digamos que te vieron que vos le hiciste seña, digamos. Bueno, te vieron. Yo no sé si, no quiero pensar que justo me vieron a mí, pero fue así, porque en un momento miran, se ve que estaban todos tan apagados en ese momento, porque estábamos todos llorando, que la única levantó brazos y empezó a hacer paréntesis fui yo, que se juntara. Claro. Entonces creo que se notó, solamente porque estábamos todos más abajo, ¿no? Y hubieron dos brazos más que se vieron levantarse. Todos estaban llorando y te vieron. En uno de los temas que estaba bien arriba de los primeros, empecé a hacer señas, la señal de los cuernitos de rock arriba y así, sacudía, y lo veo que Gastón vio eso y empezó a hacer lo mismo y me miraba. Y digo, bueno, te das cuenta que ellos realmente no ven al público, están atentos a todos los gestos. Que les pasa y no se dan cuenta de nada. Y sí, además, digamos, son así, ven al público, todo, hacen lo que uno le pide. O sea, no, más vale que no hace cosas que uno le pida. No, pero bueno, entendieron claro. Eso de que queríamos verlos más pegados y se volvieron a juntar. Sí. Tuve oportunidad también de charlar dos segundos con el Vire, con Mariano y María, y bueno, ya quedamos para más adelante poder hacer una notita en la radio sobre esta pena. Está a full y está muy emocionado y con mucho miedo de pues hace dos meses que no descanso un día, tengo que estar pendiente absolutamente de todos los detalles y todos me preguntan y todos dependen de mí. O sea, tengo que tener la cabeza plena en esto y me cuesta. Pero estoy disfrutando mucho del nuevo proyecto de Tita Penas y más adelante, incluso si más adelante yo volver podemos charlar, si no lo hacemos por Skype. Sí. Y además, se viene con todo, sí, eso es justamente lo que iba a decir. Y además, Gaviota, acá nos están preguntando los chicos. Sí, se escucha. Es impresionante la adrenalina que estamos viviendo, por favor. ¿Se escucha todo? Se quedó en Argentina. Sí, eso. Realmente no puedo mirar, si me voy a la ventana porque tengo auriculares con incorporado el micrófono. Si yo me voy a la ventana no puedo hablar ni escucharlo a ustedes. Pero imagino que puede ser que haya salido alguno de los chicos ahora o la familia de alguno de ellos. Perfecto. Y algunas preguntas que nos hacen los chicos ahora, que ya las has contestado, pero bueno, vamos repasando un poquito. Nos preguntaban si Lali se había emocionado, vos no cantabas que mucho no. Emocionada sí, lo que yo decía lo de llorar. Claro, exactamente. Los cinco obviamente estuvieron emocionados. Por ahí lo reflejaron más Gastón y Rochi. Y yo creo que lo que pasó no con esto es que era imposible. O sea, era terrible verlo llorar a Gastón. Entonces, era tanto lo que era este chico que por ahí no es copata a los demás, pero vos no podés irte a mirarlo a él y era el que más demostraba lo que estaba pasando. Era un desgarro, chico, no estoy exagerando. Ya después sí, seguro. Sí. Fue un momento impresionante, ¿o no? Es así, o sea, es un momento, evidentemente él lo está viviendo con mucho, muy arriba y con mucha emoción, ¿no? Seguro, sí. Y otra cosita, Gaby, que nos preguntan ya las últimas preguntitas, porque ya nos tenemos que ir, una versión extendida hicimos hoy. La verdad fue muy extendida la día de hoy. Una pregunta que nos hacen los chicos es si hubo momentos gastochi. Como hablamos de una liter, si hubo gastochi. Sí, hay uno que no me acordaba de la canción, chicos. Pero yo dije, esto me tengo que acordar y yo me olvidé la canción. Entiéndame. Cuenta. Sí. La adrenalina y la emoción que tenés encima. No, primero que nada, no soy profesional, digamos la verdad. Estoy robando acá. Y segundo, y soy fan. Seguro, sí. Es mucha carga y tratar de yo te entiendo. Pero hay un momento en una de las canciones en que se le acerca Rochi por detrás a Gasca. En serio, lo que baila todo el tiempo. No para un minuto. Pero además demuestra que se sabe este paso y que hace este y que hace el otro. Y en esos momentos se le acerca el Rochi por atrás y como quien dice, hace una la par para hacer el paso de, que está haciendo él, y él alcanza a ver de perfil que está Roche detrás de él, entonces pone la mano sobre la pierna, ella la agarra y la lleva contra él. Pero fue alevoso, un manotazo que hasta Roche le dio vergüenza y se fue. Le soltó, pero le agarró la gamba a la altura del y se la apretó hacia él. Entonces, bueno, y después hay otros momentos más tiernos, más dulces, ¿no? En que hay miraditas, hay abracitos, hay mimitos, dice que te abrazo y te hago mismo. Es muy, muy, muy Gastón calmado. Se han ido los fans todos contentos, tantos los de Lali, los de Peter, los de Gastón, de Roche, de todos. Quiero regalar esto, y hay también un momento de para los seguidores de Chamor, de Luca Brenda, que también hay un momento que comparten ellos, que se abrazan de una manera divina, y el teatro grita. Y hay otro momento en que Nico la agarra de la cintura a Lali y la aprieta hacia él para bailar lento, y el Rex se viene abajo, pero Lali se soltó rápido también ahí. No le gustó mucho el momento a Nico. No le gustó, digamos. No, digo que se soltó rápido. A mí se tendría que haber un poquito que más. No creo que no le haya gustado. Yo no creo que se muere ni nada, pero como que tendría que haberse, a mi gusto, haberse dado un toque más. Ese. Y acá nos pregunta, ponele a la gente también, ¿cuánto estaba en la entrada? ¿Cuánto te salió a vos la entrada, Gaviota? $400, porque es 360 más los $40 de etiquete. Ah, bien. Pero la pagué en el costado. Sí, sí. Fue cuando salieron a la venta y había que... No, como lo hago en la ETA, hago con tarjeta. Muy bien. Si vos la compraste acá, en ventanilla te sale 360. Perfecto. Más barato, digamos. Está toda la info ahí en tiquetec.com. Sí. Le quiero mandar un beso a Matías Zavala, que me dice, te viene el Rex, un beso. Bueno, gracias, ahora cómo me... Claro, no reconozco a la gente. Sí, bueno, la chica pasó con una chica y una risa que ayer me escribió, me dice, ¿vos viajaste en el vuelo de las 5 de la mañana de Neuquén a Buenos Aires? Y le pongo, sí. Ah, yo estaba adelante tuyo, nomás me da adelante. Te conocen todo, Gaviota. No, bueno, todo. Me reconocen, nada más, pero chicos, yo sí me saludan, yo estaba bien. Me pueden hablar, No, no mordes, no mordes. Mañana te mandamos con carteles, así te reconocen. No, carteles de neón te mandamos, Gaviota. Yo te digo una cosa, yo hago, no hago cosas que no me gustan que me hagan, por eso tampoco me pongo pesada, ni persigo a nadie, ni hago preguntas. Fuera de lugar. Nunca hago lo que no me gusta que me hagan. De verdad, me moriría. O sea, por eso no soy una estrella, por eso no soy una artista, porque no me bancaría que el público me siga. Ah, encima agrandada la tipa. Solamente por eso, che. Bueno, la artista tengo bastante, tengo un alma lavadora. Impresionante. Bueno, la verdad, Gabio, un informe ha sido espectacular. Impresionante. Quiero decirle a las chicas que están preguntando, porque me están mandando mensajes al Twitter mío, cuando voy a subir los videos, tengan paciencia, esto va a ser durante la semana, porque lleva tiempo cargar los videos en internet, ¿sí? Y yo estoy llegando a esto, va a ser la madrugada, a partir de la madrugada del lunes recién que voy a estar en mi casa. O sea que no juntaron puntos para Javi, que me está preguntando. No, cada uno cantó una canción. Y no hubo beso tampoco. Ahí está, eso es lo que quería preguntar, si hubo beso. No hubo beso, queda claro. Salvo los momentos en que los chicos se abrazaron y se trataban de mimar por la emoción, que por ahí se daban un beso y un abrazo, pero no tenía nada que ver con el show. Era el momento de conceder a mi compañero. Perfecto. Seguro. Nico, en la primera vez que se quiebra un poco Roche, también la palmeó, la trataba de tranquilizar. No sé, un momento impecable, emocionante, seguro. Todo el tiempo. Todo. Sí. Se vivió así como un show emocionante, en resumen, digamos. Ay, qué lindo. Acá me dice Natalia que está escuchando, que está llorando por todas las cosas que le estoy contando. Y la verdad es que no, no, que yo, pero quiero que sientan esta emoción, qué bueno que esté logrando. Y bueno, ahora sí, Luz. Disculpa, vos sos el dueño de la radio, sos el conductor. No, está perfecto. Está bien, Gabi, está bien. Es necesario todos estos detalles porque los chicos están preguntando y quieren saber. Y saber todo. Es que es impresionante la forma de contar y de captar todas esas cosas, ¿no? Digamos. No cualquiera puede, claro, captar esos momentos y transmitirlos así a los chicos. Así que seguramente todos los fans. Acá Nello de Colombia me está diciendo lo mismo, así que gracias a ellos también. Totalmente. Seguro. Les decimos, para los chicos que quieren saber sobre el tweet de Gabio, me están preguntando como locos, para no contestarle a uno por uno, @gaviota_sipo, para escribirle a Gabio, para, bueno, charlar. Para que te dé los detalles y te cuente todo un poco más de lo que te cuenta ahora, digamos. Pregúntenle todas las preguntas que quieran, ella la va a estar respondiendo. Con tiempo va a estar respondiendo y va a estar subiendo los videos a lo largo de la semana, ¿eh? Vamos a dejarla, pobre, descansar un poco. Tema que yo realmente, chicos, no es que quiera llorar, pero laburo como cualquier ser humano. Y mucho no es que gano fortuna, y lo que gano lo invierto en estas cosas que a mí me gustan tanto. Es verdad. Tampoco puedo estar tanto tiempo conectado porque lo tengo que pagar también esto. No, sí. En el celu se me gasta rápido la batería cuando, así que lo uso lo justo y necesario. Igual ando con el otro, si me quedo en un café pido que me lo carguen, ya lo hice ayer en el Abasto Shopping. Bueno, entonces no te tratamos de no sacar más tiempo. No la molestemos más. Una cosita más, para terminar de contestar, porque ya que hablamos del Twitter, por lo menos los mensajitos que llaman ahora los quiero contestar. Nuevas versiones no hay, chicos, no hay versión nada nueva, ¿sí? Y ¿qué más había vivido por acá? Bueno, porque no, yo no vi que se juntara la familia de Lali ni de Cristian, por lo menos no lo vi. Y bueno, creo que hasta ahí estamos bien, que más o menos bien, entonces. Después yo cuando, a medida que me vaya conectando, voy a ir contestando lo que me quieran preguntar, chicos, no tengo problema. Hoy a la mañana, o al mediodía, posteé la dirección del hostel donde me estoy hospedando, que lo recomiendo mucho porque es un lugar seguro, es tranquilo, es muy lindo y es barato. En la calle Florida, Gabio. Es barato. En la calle Florida es. No, estoy en Palermo. Palermo. Paraguay, entre Tames y Jorge Luis Borges. Ah, bien, entonces estás en Palermo, digamos, para saber tu ubicación. Sí, ahora estoy al lado del Rex, en la corriente. Sí. Y digamos, para mandarle un saludo, digamos, ahí toda la gente, ¿cómo se llama el ciber? Así más o menos. No, pero no sé, entré como pude, haciéndome lugar. Te metiste en un lugar, no sabes dónde te metiste. No, estoy hace más de una hora sola en el primer piso. Una cosa que quería decir, chicas, las que necesiten la dirección, que me lo pregunte, que les vuelvo a escribir la dirección del hotel, ¿sí? Porque yo sé que hay mucha gente de afuera que está viniendo y necesita un dato como ese, es importante. A mí me costó, pero encontré un lugar muy copado para comentar. Perfecto, entonces ahí volvemos a repetir, @gaviota_sipo para preguntarle lo que quieras. Totalmente, porque bueno, hay seguramente muchísimas preguntas. Hay un montón. En cuanto al show y a la ubicación de también de dónde alojarse, ¿no? Obvio. Bueno, Gabio, la verdad, te agradecemos muchísimo esta comunicación, ha sido un despliegue importantísimo. Una movida importante. Bueno, no ha salido bien, chicos. Pues trato de no olvidarme nada, pero bueno, pues. Obviamente. Pero lo más importante y las cosas que los chicos querían saber más que nada, las has respondido, ¿eh? Así que bueno, muchísimas gracias, de verdad. Fantástico. La verdad, yo soy una más de ustedes. Todos los que nos están escuchando, soy una fan, ante todo. Entonces, te re entiendo. Yo, si no pudiera estar hoy acá, estaría como loca, que alguien, por favor, cuente todo. Seguro. Perfecto. Sí. Así que ahí está entonces para todos los fans. Bueno, Gabio, esta despedida es tuya absolutamente, así que... Dale, Gabio. Bueno, besos para todos, porque hablé tanto que ya no sé qué va a decir. Salvo que, bueno, lamento a aquellos que realmente no pueden venir. Entiendo que por una cuestión de distancia o económica no puedan, o otro tipo de responsabilidades. pero sí, los que puedan aprovechen y disfruten. Y si me permiten una recomendación, voy a reiterarlo, pero por favor no acosen a la familia de los chicos, porque es feo para ellos, es feo para la familia, es feo para el que está afuera inclusive. O sea, respetemos un poquito más al otro, que son personas comunes, les toca de cerca la fama. Seres humanos. Pero vos los ves a ellos que no la están pasando nada bien, y a mí me da vergüenza ajena verlo. Si quieren, tómenlo bien, y si no lo toman bien, bueno, de verdad se lo estoy diciendo con la mejor. Es una opinión, obviamente. Claro. Entendemos, yo lo entiendo perfectamente, la verdad. Muy bien. Bueno, Gabio, muchísimas gracias, Gabio. Vuelta, y obviamente el viernes te tenemos acá. El viernes te tenemos acá en el estudio. Sí, el viernes estoy. Seguro. Dale. Si llegas, está seguro. Cosa, igual vamos a estar subiendo toda la información en el blog de TIS. Así que, Nico, ahí te mando un beso. Estuvimos hoy un poquito en privado. Ahí al pie del cañón, tratando de que todo esto salga bien, y ya me estaré comunicando nuevamente. Tengo un pedido especial para él que voy a tratar de cumplir. Perfecto, entonces. Seguro. Bueno, un beso grande, Gabio. Gracias. Adiós. A volar, Gabio, a volar. Se va, adiós. Qué lindo momento. Chao, qué lindo momento. Bueno, ahí pasaba entonces todo, absolutamente todo, te contaba Gabio, y nosotros ya nos estamos despidiendo, llega el final de esto. Ahora te resumimos un poquito todo lo que contó Gabio. Esto se termina. Aprendemos a ser fuertes. Las heridas nos duelen en el alma. Con la fuerza del amor nos liberamos. Llega el viento y se lleva las tormentas. Bien, ahí está, ahí pasaba Gabio, nuestra conductora estrella ahí, una integrante más de Revolución Tini y de todo de Cris.net, una cobertura exclusiva, ya está llegando lindo, sí, lo callamos un poco, le pusimos la, sí, la cintita en la boca. Bueno, ahí pasaba entonces Gaviota, nos contaba de momentos entre Gastón y Rochi, entre Lali y Peter, no hubo beso entre Lali y Peter, la familia de Lali con la de Peter no la vio, estaba la familia de Peter, pero no saben si se juntaron las familias. Habló con el padre de Lali, con Carlos, también Gaviota, nos contaba un poco del show, de la emoción que vivían los chicos, de la emoción más que nada de Gastón, de Rochi, así que bueno, ahí pasaba todo, absolutamente todo lo que ocurría esta tarde en el Gran Rex acá. Te lo contamos primero en Revolución Team, después vendrán los videos y las fotos, pero nosotros estuvimos allí. Muy bien. Bueno, llegó justito Lucas para el final, para la despedida. Vamos, les damos tiempo a los chicos para que nos vayan mandando sus últimos mensajes. Sí. Porque ya nos estamos despidiendo, ¿eh? Nos estamos despidiendo una... Ya está, una versión extendida, una versión muy extendida de hoy. Hicimos el estilo como la cocina del show, digamos, estamos de toda la tarde casi estuvimos hoy día. Totalmente, así que, bueno, nosotros ya vamos llegando al final. Vamos con el final dedicado, que todos los chicos... Un mensaje lindo, mucho mensaje. Hay muchos mensajes, pero realmente no pudimos elegir uno en realidad, sino que elegimos varios en total. Ahí está. Le dedicamos el final a Ayrton Mateus, Daniela de Chile, Devani de México, Lali 00896 de Italia y Diana de Tigre, que nos pedían este tema que vamos a escuchar a continuación y que tiene que ver con la despedida de Teen Angels. Claro, sobre lo que estuvo dando la cobertura Gaviota, diríamos. Exactamente, el penúltimo tema que se escuchó allí en el Gran Rex fue este que vamos a escuchar ahora, y le dedicamos este tema a los chicos que nos han escrito durante toda la tarde. Vamos con Baja el Telón. Vamos nomás. Pasando entonces ese Baja el Telón y nos quedamos con esta versión acústica en piano, de Beautiful Flag, llega en forma de amor. Bueno, últimos mensajes, Lucas, ya nos vamos, qué lindo este programa. Impresionante, versión extendida de Revolución Teen, emisión especial hoy día tuvimos. Acá tengo un mensaje de Mar Jorie que dice, voy a llorar. Gracias a ustedes por la nota, besos desde Perú, chicos. Si quieren, hoy me alegraron el día ya que no fui al Rex y queremos gira mundial de los Teen Angels. Después, otro Natalia dice, solo les quiero de... Ah, está como loca cantando el tema Baja el Telón, Natalia. Beso grande a Natalia, entonces. Después tengo acá Amparo que nos dice, hola, si saben de alguien que quiera fila 1 para mañana, avísenme a ampi.mori@hotmail.com. Dejó su dirección para alguien si quiere ir a ver a los Teen al Grand Rex. Después, Castín nos dice: chau chicos, los amo, por favor mándenme un saludo, así me hace sentir un poco mejor, gracias por todo. Entonces, un saludo para Castín, que lo estuve escuchando todo el programa, dice Castín. Después, Verónica Guillón nos dice: ¿me pueden decir qué hora es en Argentina? Y tarde. 7:20 y estamos con Mon Locos. Después, Natalia, que nos agradece por haber contado lo de Grand Rex, fue una cobertura muy buena, por cierto. Después, María Junque dice: gracias Revolución Teen por más esta tarde, hasta más y por mucha más. Uy, cómo estoy. Te quiero, Lucas. ¿Qué Lucas? ¿Un solo Lucas, dijo? A los dos. Redondio. Después, Megan: gracias Revolución Teen por informarnos sobre Rex a las personas que no pudimos ir. Después, y todos están emocionados con esto de Teen Angel y con toda la cobertura que hizo Gaviota. Muy bien. Así es. Muy bien. Bueno, acá también en Twitter tenemos muchos agradecimientos. Los nombramos a todos, ¿eh? Hoy el Twitter explotó con Revolución Teen, nos dice Lali 0096. Le mandamos un beso a Natalita -2. Aña Melchor, Tati Solano, Lali Espósito Grecia, todos nos están agradeciendo, por eso los vamos nombrando, ¿eh? Adi Lanzani, sí. Claro, Mariana Junqueira, Adi obviamente, Radio Euge Italia también, que nos dice que están todos los italianos con lágrimas en los ojos. Muy emocionados. Todos estamos así, todos gracias. Estamos emocionados. Gracias, de verdad. Alicia B, -Euge también está allí del otro lado. Thanks, Lali. ¿Quién más? Sola, Sofía, Daniela Prux, transmiten magia. Bueno, a ver quién más. Javi, García F, Yusi, hay Luchita. Bueno, todos del otro lado. Gracias a todos por estar, obviamente. Y obviamente, llegó el momento después de una tarde mágica, amplia, única, soñada que hemos tenido hoy, llegó el momento final, así simplemente. Bueno, llegó el momento final. Y nosotros nos vamos a reencontrar recién el viernes. Si bien vamos viernes y domingos, hoy fue una emisión especial que fue digamos que fueron dos programas. Claro, que dos programas en uno abarcó los dos días hoy día. Totalmente. Totalmente. Así que bueno, llegó el final, nos tenemos que ir a tomar un cafecito, tal vez. Sí, a ver tele, a relajarnos. A relajarnos un poco, tanta adrenalina nos ha dejado como locos. Claro que sí. Claro, totalmente. Bueno, llegamos al final, Lucas. Entonces nos reencontramos el viernes recién. Dale. Pará, me quedaba en el final de la encuesta, que votaron sí, todos los chicos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Votaron todos los chicos. Nos íbamos sin comentar el final de la encuesta. ¿Qué pasó? No, terrible, terrible, muy feo lo que estábamos haciendo. Bueno, ya estamos, queremos irnos. Ya nos queríamos ir. No, es que estamos un poco cansados y con adrenalina, la verdad. Excitados. Bueno, hoy teníamos una encuesta que realizamos allí en todecris.net y tenía que ver con esto del final de Teenagers, ¿no? ¿Pensás que Teenagers será recordado con el paso de los años? Vamos a ver, ¿cuál fue la ganadora? Bueno, en el quinto lugar, compartiendo, digamos, el cuarto puesto, con el 0,5% de los votos, nos decían que no va a ser recordado para nada y que es algo pasajero, sí, el éxito de la banda. Eso no muy cruel, el muy cruel. El 0,5% igualmente fue esto. Sí, ¿verdad? No fue tanto. Bueno, recién con el 3,96 en el tercer puesto, nos decían que al principio sí iba a ser recordado y después ya no, que se iban a ir olvidando. Los fans. En segundo lugar nos decían simplemente que sí con el 18,81%, y como decíamos, en primer lugar, claro, al principio iba a estallar con esta opción, Teen Angels será recordado con mucho amor e intensidad, obviamente, y nosotros vamos a hacer lo posible pasando su música y recordándolos toda la vida. Vamos a colaborar con eso, ¿eh? La banda y sus canciones perdurarán en el Revolución Team. Bueno, nos despedimos ahora sí, Lucas, hasta el viernes. Sí. Te esperamos. Nos vemos el viernes. A todos con toda la música seguimos de ti. Déjame decir una cosa antes. Sí. Mañana en Argentina, por lo menos en Argentina, 17 de junio, es el Día del Padre. Así que feliz día para todos los padres de ustedes, de los chicos. A todos feliz día a tu papá, Luke. Igualmente. Y espero que... que sea un día especial, que estemos junto a él, que aquellos que no lo tienen, bueno, que lo recordemos con mucho y que vivamos un momento único con el ser masculino que más queremos, que es nuestro papá. Muchísimas gracias por todos por estar y feliz día del padre mañana. Chao y gracias. Muy bien, nos despedimos entonces. Gracias, Lucas. Feliz día, como decía acá mi amigo. Gracias, padre. Feliz día del padre para todos. Disfrútenlo. El viernes nos volvemos a reencontrar recién el viernes a las 4 de la tarde. Gracias por estar. Hemos sido Trend Topic. Gracias a Buenos Aires. Sí, en Buenos Aires. Gracias a los chicos de todecris.net por el aguante de siempre. Gracias a toda la gente. A Gaviota, obvio, que estuvo ahí trabajando. Impresionante. Del show. Y nosotros nos reencontramos a las 4 el viernes acá en Revolución Team. Obvio. Chau, Lucas. Chau, oyentes. Chau, Lucas. Chau. Hasta el viernes. A mí me cuesta mucho decirles adiós. Sobre todo después de haber vivido 4 años con todos ustedes. Aunque quizá, antes de decir adiós, tengamos que decir gracias. Por eso gracias por estos 4 años de amor, confianza y alegría. Gracias. Decir adiós también es hacer una promesa. Nunca los voy a olvidar. Siempre los voy a llevar en mi corazón. Porque son parte de la historia de mi vida. Decir adiós es desearte lo mejor, por si no vuelvo a verte más. Es confesarte que te voy a extrañar mucho y prometerte que voy a ser feliz cuando vuelva a verte, a encontrarte. Y también, para decir adiós, lo mejor es no decirlo. Cantemos juntos esta canción, mirándonos a los ojos y despidámonos así, sin decir adiós. No te digo adiós si no hasta siempre. Y aunque hoy tenga que irme, sé que no te olvidaré. Quiero una canción. Oh, yeah. saludo muy grande a los fans de Revolución Team. Muchas gracias.